Campaña por el autocuidado femenino. Datos, experiencias y soluciones alternativas para ti. Se estima que las pastillas anticonceptivas son el método que más utilizamos las mujeres para prevenir el embarazo en todo el mundo, según datos del Ministerio de Salud. Además, son consideradas las más seguras ya que poseen un 99% de efectividad. Estas píldoras están compuestas por dos hormonas, estrógeno y progestina, los cuales evitan la liberación de óvulos por los ovarios para así impedir el embarazo no deseado. A pesar de sus beneficios, se han detectado graves efectos secundarios. El más importante es de características cardiovasculares. Así lo indica Vanessa Marín, química farmacéutica de la Universidad de Chile. En general depende de cada pastilla y los componentes que tenga. El largo uso o un uso irresponsable podría traer como consecuencias, por ejemplo, la aparición de trombos, que en el fondo te podrían llegar a producir distintos tipos de problemas, ya que se forma un coágulo que tapa el vaso sanguíneo. Entonces son más que nada problemas relacionados con el tema cardiovascular. De hecho, hay varias píldoras que ya han sido cuestionadas por el tema. Las píldoras más cuestionadas son Jazz, Yasmin y Yasminel, del laboratorio alemán Bayer, a las que se asocian la muerte de al menos 23 mujeres en Canadá, quienes fallecieron debido a coágulos en la sangre, según el Ministerio de Salud de ese país. En Estados Unidos, la marca tuvo que pagar casi 2.000 millones de dólares a unas 10.000 mujeres, que también habían sufrido daños a causa de estas píldoras. Por otro lado, en Francia, se presentó un caso similar que en Canadá, la presunta muerte de 4 mujeres por trombosis venosa a causa del fármaco Dian-35 del mismo laboratorio alemán. Todas estas pastillas poseen un elemento en común, el contenido de drospirenona, una progestina de efectos secundarios tromboembólicos, es decir, generación de coágulos en la sangre que bloquean el flujo sanguíneo. Las pastillas anticonceptivas con una progestina diferente también poseen efectos secundarios, por lo que se contraindica su uso en mujeres fumadoras cercanas a los 35 años, con trombosis, con antecedentes familiares de esta enfermedad o con hipertensión arterial hábil, dado el alto riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. En Chile no se han registrado mayores casos de enfermedades cardiovasculares producto del consumo de píldoras anticonceptivas. Esto puede explicarse dado el alto costo de los exámenes especializados en corroborar la participación de estas pastillas. Soledad es una de esas tantas mujeres que sufrió una trombosis meses después de comenzar a usar pastillas anticonceptivas, pero no pudo comprobar la participación de este método en esta enfermedad. La alcancé a tomar 8 meses y a mí me dio la trombosis. Pero la verdad es que yo no me hice exámenes ni estudios que certifiquen y que digan de que en el fondo a mí la trombosis se me provocó por las pastillas. El médico presume de que puede ser eso, porque lo que él me explicaba de que para poder saber qué es lo que provoca la trombosis hay que hacer una serie de exámenes que son muy caros. Entonces me dijo, ¿para qué vamos a empezar a indagar si a las finales va a salir muy caro hacer un estudio? Pero él cree de que sí fueron las pastillas, porque yo toda la vida usé el dispositivo y a mí me cambiaron a las pastillas y yo como a los 7 meses de que estaba tomando las pastillas me dio la trombosis. Actualmente, las vías de información no están siendo eficaces al momento de explicarnos a qué nos exponemos al consumir estas pastillas, sobre todo de las que contienen drospirenona, por desconocimiento del término. Se vuelve necesario que estos efectos sean destacados en la receta médica y señalados en la caja del medicamento de manera más clara y comprensible para nosotras mediante un sello. Por el momento, para prevenir efectos secundarios, es importante que conversemos con nuestro ginecólogo, que exista diálogo sobre antecedentes médicos, personales y familiares, sobre hábitos de consumo de tabaco y sobre la presencia de drospirenona en el anticonceptivo utilizado. Cuidarte empieza por ti. Infórmate, conócete y previene. Campaña por el autocuidado femenino.